Hola, buenas noches. Hace un momento, un poco antes de empezar el programa, le he comentado a la radio con botas que tengo un amigo historiador, asiduo de este programa, que me ha dado a entender con buenas palabras que el rigor historicista no es precisamente la mejor virtud de nuestra radio con botas. Que un historiador daría mucha más importancia a ciertas cosas a las que nosotros no se la damos, y en cambio que nosotros nos enrollamos con cosas que para él apenas tienen importancia. ¿Y tú qué le dijiste? Me respondió la radio con botas. ¿No le leíste la cartilla con nuestra declaración de principios? Pues esto es prioritario. Tu amigo el historiador tiene que entender algunas cosas. Dile que respetamos demasiado a la historia y a la audiencia como para dedicarnos nosotros a dar un curso de los últimos 50 años. Quizás sea conveniente hacerlo, pero no es eso lo que pretende la radio con botas. Dile a ese amigo tuyo que nosotros somos artistas y que este espacio radiofónico va dedicado a la nariz más que a las gafas. Que nuestros datos son los aromas de los patios de vecinos y que solo queremos invitar a la gente a darse un paseo por el tiempo, caminando de la mano por las orillas de la memoria popular. Ah, y dile también que aquí no sabemos ser imparciales. Ahora, mi amigo el historiador ya sabe que la radio con botas no solo no es histórica, sino que tal vez ni siquiera sea un programa. Aquí solo damos pistas, ofrecemos estímulos, proporcionamos las piezas para que los entrañables oyentes que cada día nos acompañan puedan montarlas ellos mismos y a su medida en su propia casa. ¿Qué es radio con botas? ¿Me he olvidado algo? ¿Está bien así? Pues nada más, venga, empecemos. Buenas noches otra vez y bienvenidos a su radio con botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La radio con botas. Transmite Radio Nacional de España. Hoy, 7 de mayo del año 399 antes de Jesucristo, Grecia, al igual que en fechas anteriores, sigue acaparando la atención de todos los ciudadanos de Europa. Como todos los días, a esta misma hora, volvemos a conectar con Atenas. Matías Prats y Ángel Fernández Conde hablan para ustedes. Atención, Atenas. Atención, Atenas. Radio Nacional de España queda a la escucha. No crean que nos hemos vuelto locos, no. Este fue uno de los programas estrellas de 1955 y se llamaba La Radio Estaba Allí. El signo de la tristeza, señores oyentes de Radio Nacional de España, preside hoy nuestra crónica. Los intelectuales de Atenas también están tristes. La primavera tan celebrada aquí en Grecia apenas dulcifica un profundo ambiente de dolor y de resignación que casi veo flotar por el aire. Es posible que la gente del pueblo, la sencilla gente griega, no haya medido la intensidad de la noticia. Los otros, sí. Los poetas, los filósofos, los escritores están en el secreto. Sócrates, el maestro, ha sido condenado a muerte. La cosa consistía en imaginar que la radio era más vieja de lo que en realidad era y trasladar los micrófonos pues a la guerra de las Galias o al Pleistoceno superior, o si hacía falta, al mismísimo Monte Calvario. A modo de retransmisión radiofónica, el locutor allí in situ narraba hechos destacados de la historia de la humanidad y el cuadro de actores de la emisora daba vida a los protagonistas del suceso. Esto ocurría en Radio Nacional de España. Toda Grecia sabía quién era Sócrates y cuál era su infinito mensaje. Este corresponsal no se quiere mover de aquí. Dicen que Sócrates beberá la cicuta a la caída del sol. Y el sol se aproxima ya a su ocaso. Mientras espero a que vuelva el maestro, paso la conexión a Fernández Conde, que según me comunican, ya se encuentra en la morada de Platón. La radio estaba allí y el cine también estaba allí. Y suerte que tenía con el público español, que se conformaba con cosas como el lío de Eugenia de Montijo en la corte francesa. Sabes que ya no habrá primavera. Estás aquí, violetera. La primavera ha venido y yo sé por qué ha sido. Entre las flores que ofreces es como una flor. Piensa que en esta corte francesa eres más que gitana, princesa. Violeta de España, tú en tierra extraña vives para recuerdo de aquel amor. Me dejan que les cuente otra película de la época. Sí, ya sé que pues es un coñazo, pero yo acabo enseguida, ya verán. Rivera, ponme un poquito de ambiente de selva, por favor. Pues bien, resulta que en la selva hay uno con bigote que tiene un pañuelo atado al cuello y lleva una escopeta. Es un cazador, ¿entienden? Uno que va muy peinado, muy puesto, muy guapo. Y entonces llegan unos clientes que son una pareja de hermanos que quieren irse de safari. El tipo un soseras total y ella mona, muy mona, ¿eh? En plan maestra escuela. Y el cazador va y se enrolla con la chica y el otro es soseras. Le monta un cristo de aquí, te espero, que nadie se explica. Porque la verdad es que tampoco hay para tanto porque uno se quiera tirar a tu hermana. Lo que en realidad había ocurrido es que la censura de la época torpemente había cambiado los papeles de la versión original. Y la pareja no eran hermanos, sino marido y mujer. ¿Me entiende? ¿Comprenden la cosa? De esta manera, la moral quedaba en peor lugar que antes porque unos simples cuernos se convertían en un incesto. Esta chapuza montó la censura de la época en la versión española de la película Mogambo, que por aquellos días se estrenaba en España. Me lo contaron ayer la lengua de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enrearme maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. Que estás casado. Buena suerte. Vive 100 años contenta. Y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. Para todos un deber. Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. No me exijas eso, que un beso te ofrece. Y si no mereces, te lo brindaré. Me debes un beso, no puede negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. Y aún ganando se perde. Tú ganaste el beso, yo lo tengo que pagar. Si te violenta, pagar la cuenta, no me quedo sin cobrar. Me debes un beso, no te lo perdono. Me debes un beso, me lo cobraré. Debes un beso, no puede negarlo. Si puedo pagarlo, te lo pagaré. No me exijas eso, que un beso se ofrece. Y si no merece, te lo brindaré. Me debes un beso. No puede negarlo. Si puedo pagarlo, me lo pagaré. En 1955, y según un papel que tengo aquí delante, existían en España 63.057 salas de cine. Cada uno con su platea, su anfiteatro y su gallinero, su olor azotal, y aquel acomodador a quien había que avisar si alguien nos molestaba. Maravillas del cine, galerías de luz parpadeante entre silbidos, niños con sus mamás que iban abajo. Entre panteras, un indio se esfuerza por alcanzar los frutos más dorados. Ivonne de Carlo baila en Xerezade, no sé si danza musulmana o tango. Amor de mis 15 años, Marilín. Ríos de la memoria tan amargos. Luego la cena, desabrida y fría, y los ojos ardiendo como faros. Qué bonito, ¿verdad? Qué buen poeta es el amigo Sarrión. Por la pantalla de 1955 pasó la emperatriz Sisi, aquella ñoña de la que casi todos se enamoraron. La verdad que yo también. Lo malo es que lo mío con Romy Schneider duró años y acabó muy mal. Lo que en cambio acabó muy bien fue el romance de Hussein de Jordania con aquella chica tan mona llamada Dina. La capital del Estado Árabe de Jordania se halla en fiestas con motivo de la boda del rey Hussein, que rige sus destinos. Aquí aparece el monarca con la princesa Dina, de 20 años de edad, que conoció cuando ambos estudiaban en Inglaterra. Grandes festejos y diversiones de carácter popular se celebran en las calles para conmemorar el regio acontecimiento. De todas las comarcas del reino acuden los súbditos para presenciar la ceremonia. La princesa Dina abandonó su cátedra de la Universidad del Cairo, donde era profesora, para convertirse en protagonista de una historia de amor que acaba como un cuento fantástico hecho realidad. También llegaron a la pantalla la muerte de un ciclista de Bardem, las historias de la radio de Sáenz Heredia, Lo que nunca muere, adaptación del serial Lo que no muere, y La pecadora de Carmen Delirio, incluso Ladislao Kubala, aquel año hizo sus pinitos en el cine. He aquí al jugador Ladislao Kubala, muy popular en los medios deportivos, a quien sorprendemos en una labor de entrenamiento. Como es sabido, Kubala posee un gran dominio del balón y en ocasiones hace alarde de un verdadero malabarismo. Pero esta vez el jugador de fútbol no actúa para el público de ningún estadio, sino para el cinematográfico, bajo la dirección de Arturo Ruiz Castillo y como protagonista de la película española Los Ases Buscan la Paz. Aquel año James Dean, quizá ya harto de ser lo que todos los chicos mayores del barrio querían ser, decidió largarse en coche al otro barrio cuando solo contaba 24 años. Le siguieron el músico Charlie Parker, Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, don José Ortega y Gasset, el padre del yo y mis circunstancias, y aquel sabio, despistado y melenudo, que atendía por Alberto Einstein y que tocaba el clarinete. No fue un invento de Einstein, ni tampoco del profesor Franz de Copenhague. Pero en 1953, el espectador cinematográfico descubrió que necesitaba gafas. Todos, sin excepción, tenían que ponerse gafas si querían disfrutar del cine en relieve, lo que se dio el llamar tercera dimensión. Con este invento, el cine se veía como un diorama. Se notaban las separaciones entre los planos en un intento de acercarse a la realidad. Y además empezaron a tirarnos cosas desde la pantalla. Y en más de una ocasión por poco nos matan. Todo empezó con Buana, Diablo de la Selva, una rutinaria historia de exploradores con Robert Stack paseándose por la selva 15 años antes de Los Intocables. De hecho, la publicidad de Buana resaltaba sus elementos de sorpresa diciendo: un león en su butaca, una chica en sus brazos. España quiso ponerse al día con un montaje titulado Festival de la Tercera Dimensión, hecho a base de trucos modestos, como un regador que regaba al público, pero el invento no prosperó. Y es que el público se fiaba muy poco de lo español, por más que ampliase sus dimensiones. La verdadera apoteosis de la tercera dimensión llegó, como suele suceder, de la mano de las grandes productoras de Hollywood y por los caminos del terror. Los crímenes del Museo de Cera fue el título que obtuvo más adeptos gracias a una vocación masoquista de los espectadores. El cine se llenaba de gritos cuando Vincent Price saltaba de la pantalla con el rostro atrozmente desfigurado por el fuego. En El fantasma de la calle Morgue nos arrojaban cuchillos y enseguida se producía un efecto de vértigo pavoroso cuando Robert Mitchum y Jack Palance luchaban a puñetazo limpio colgados de un transbordador. en la carga de los jinetes indios. La platea se llenaba de flechas y cuando uno de los actores escupió a una serpiente de cascabel, nosotros recibimos el escupitajo. Algunos tebeos quisieron aprovechar el éxito de las películas y publicaron historietas en relieve. En España, una revista infantil titulada El Gorrión publicó vistas panorámicas a página entera. Se miraban con unas gafas bicolores y el resultado realmente era espectacular. Pero pese a sus primeros triunfos, este tipo de cine no tardó en desaparecer de los circuitos comerciales. En América había salido el CinemaScope, sistema que los más avispados publicitarios de la Fox lanzaron con el eslogan: el nuevo milagro que usted presenciará sin gafas. En la actualidad, el relieve ha vuelto a ser lo que inicialmente fue: un fenómeno de feria que se exhibe ocasionalmente. Si alguno de ustedes visita Disney World, podrá ver una película del rockero desteñido Michael Jackson en la que el relieve ha sido perfeccionado de manera asombrosa. Ni siquiera hace falta argumento. Basta con los bailes y los efectos especiales. Ahora bien, las dichosas gafas no se las quita usted nadie. Señal inequívoca de que en este mundo no existe la perfección. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por su barmito. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por sus ojitos. Porque tiene la cara morena. Porque sabe quitarme la pena. Me gusta mi novia. ¿Por qué? Por muchas cosas. Me gusta el salero que tiene al andar. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, me gusta mi novia. Y cantando, riendo y llorando, mirando y besando, olé, me gusta mi novia. En la zona franca de Barcelona se alza la factoría de la CEA, que va a ser inaugurada oficialmente por su excelencia el jefe del Estado. El taller mecánico tiene dos naves y más de 36.000 metros cuadrados de extensión. El taller de carrocería, más de 37.000. Hay una factoría, secciones de tratamientos térmicos, procesos galvánicos, entretenimiento de utillaje, lavado de piezas, pintado y prueba de motores. La nacionalización del vehículo automóvil ha sido lograda por completo en esta fábrica. Por aquellos años ya se nos anunciaban algunas cosas, faltaban otras muchas. Pero niños prodigios aquí teníamos así, apuñaos. Ahí teníamos a Arturito Pomar haciéndole jaque mate al que se le ponía por delante. Teníamos a Joselito, el niño con voz de ruiseñor. Y teníamos a Pablito Calvo, nuestro inmortal Marcelino Panivino. Tú te llamarás desde hoy Marcelino Panivino. Me gusta. Estás muy callado. ¿Qué piensas, Marcelino? ¿Que dónde estará tu madre ahora? Con la tuya. ¿Y cómo son? ¿Qué hacen las madres? Dar, Marcelino. Siempre dar. ¿Y qué dan? Dan todo. Se dan a sí mismas. Dan a los hijos sus vidas y la luz de sus ojos hasta quedarse viejas y arrugadas. ¿Y feas? Feas no, Marcelino. Las madres nunca son feas. Me tengo que ir, nos llaman. ¿Y tú quieres mucho a tu madre? Con todo mi corazón. Y yo a la mía más. ¡Qué cabrones! ¿Cómo juegan con los sentimientos de uno? Esto es peor que cuando matan a la madre de Bambi. La verdad es que los españoles nunca fuimos gran cosa. Pero la guerra había acabado con casi todos los personajes que podíamos ir luciendo por ahí. A algunos se los llevó el exilio y a otros algo peor. Reconstruir este país equivalía a construirlo lentamente, con mucha libertad para crear y mucho convencimiento para la libertad. Y de eso, la verdad, no andábamos sobrados. La vía española al éxito no es la de la constancia y el conjunto, sino la de los genios y las piezas únicas. En los 50 teníamos la cacharrería nacional bastante rota, y para impulsar un poco de orgullo patrio, tuvimos que echar mano de los niños. Se les llamó niños prodigios. A ellos, cuando lo auténticamente prodigioso era aquel país que les rindió culto durante casi 10 años o más. Para ser niño prodigio, bastaba sorprender a los mayores. Y los mayores tenían una necesidad enorme de sorprenderse. Se dejaban ganar por un jugador de ajedrez y se emocionaban con los gorgoritos de una niña. Esos niños sacrificaron su niñez a cambio de mantener la ilusión de tantos padres que nunca conseguirían que su hijo fuera ingeniero o abogado del Estado. Pasaron al cine y allí fueron creciendo hasta que la voz se les hizo opaca o apareció la primera sombra de bigote sobre el labio. A esos niños siempre se les puso un diminutivo a su nombre. Arturito Pomar, Joselito, Pablito Calvo, como se suele bautizar a los muñecos de peluche con los que la España de los años 50 se acostaba para despertarse con su realidad en absoluto prodigiosa. El día que Marisol apareció desnuda en las páginas de Interview, lo que quedaba del régimen acabó convenciéndose de que a su circo de autoridades le acababan de crecer los enanos. Y echó el cierre. A quienes no hayan reconocido esta voz, les aclaro que se trata de Joselito, el pequeño ruiseñor, cantando por alegrías por llamarte Marisol. El rey, la mejor ruta de Andalucía, Palmera. valiente explorador, por su bosque cruzar, y con las hojas palmera y a los negros afeitar. Mientras cantaba, sambo bulera, sambo, pom pom pom pom, la amarga popular, en los árboles el rey, la mejor va de afeitar. Palmera. África empieza en los Pirineos, o por lo menos así lo decían los que no estaban conformes con la manera de ver las cosas del general. La verdad es que no había para tanto. Por ejemplo, en el noble arte de montarse sobre unos patines y darle a la bolita, éramos los mejores del mundo. En el Palacio de los Deportes de Milán, el equipo español de hockey sobre patines va a contender con el equipo italiano para disputar el título mundial de este campeonato. Paganini, veterano del hockey sobre ruedas, consigue a los 2 minutos y medio del encuentro el primer tanto para Italia. Gallén pasa a Puigbó, quien de fortísimo tiro logra el empate. Los jugadores españoles se abrazan llenos de alegría. Cuando solo faltaban 5 minutos para concluir el encuentro, Gallén marcó el segundo gol para España, que le ha valido su tercer título de campeón mundial. Además, ¿qué quieren que les diga? Quien hace lo que buenamente puede, pues no está obligado a más. Las cosas no acababan de ir bien, pero ellos ya lo intentaban. También tenemos que decir que hasta ahora la mayor parte de los proyectos realizados en el campo económico ha sido fruto de nuestros propios recursos y de nuestra exclusiva voluntad de trabajo. Porque las ayudas exteriores, y nos referimos naturalmente a las que se derivan de nuestro convenio con el gran pueblo americano, no han podido reflejarse aún de manera sustancial en el balance de nuestra economía. Cuando estas cantidades dedicadas principalmente al acrecentamiento de bienes de capital y de instrumentos de producción comiencen a dar el rendimiento que se espera a través de las nuevas plantas industriales, hidroeléctricas, de fabricación de fertilizantes, de siderurgia, de medios de transporte y de mejoras en la red ferroviaria, comprobaremos sin duda su influencia en el progreso del país. Como siempre, aquí el problema era la pela. Y la culpa, como siempre, también la tenían los rojos. Porque qué falta hacía que pasáramos aquí toda aquella sarta de privaciones y habernos tenido que ir a la cama con los americanos cuando en Moscú había millones de millones de lingotes de oro que nos pertenecían. Este fue otro de los mitos de la década, señores, el oro de Moscú. Mientras los rusos se lo gastaban en caviar, anda, nosotros a galeras. El oro nunca se desgasta, pero a veces, de tanto hablar de él, desaparece. Ese es el caso del oro de Moscú, ese enorme agravio con el que el régimen nos recordó durante años y años que los comunistas no eran únicamente unos traganiños y unos comecuras, sino que además de todo esto, eran unos morosos recalcitrantes incapaces de pagar las deudas contraídas. Nunca supimos con qué se gastaron los compinches de Stalin el tal oro español. Pero la sospecha de que se lo habían gastado en vodka y en caviar nunca dejó de embargarnos. Al fin y al cabo, solo hay algo peor que no pagar las deudas. Y es que el dinero de las deudas sirva para comprar aquello que el acreedor no tiene. El oro de Moscú fue siempre la espina clavada en el este del planeta. Incluso se mandó a la División Azul para ver si al fin nos lo cobrábamos. Pero los que acabaron cobrando de verdad fueron los divisionarios. Y cuando por fin regresaron los prisioneros españoles de Rusia, vinieron con lo puesto. Pero del oro de Moscú, ni una pepita. Ese oro, aún sin tenerlo, sirvió para mantener engrasado el anticomunismo español durante años. Y fue también la gran coartada con la que el régimen afrontó su mandato, sin necesidad de prometer absolutamente nada. De haber tenido oro, la España de Franco hubiera sido el país de las maravillas. Pero el oro se había ido a Moscú y tuvimos que esperar la siembra de dólares para levantar cabeza. Aún en los 70 se hablaba del famoso oro de Moscú, cuando el auténtico oro español se iba en maletas de doble fondo hacia Suiza. Aquel se lo llevaron los comunistas, decían, y este nos lo llevamos a Suiza para que no se lo vuelvan a llevar los comunistas. Hay leyendas que valen todo el oro del mundo. Le piano du pauvre sonne autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il est pas chien et le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou java, concerto, polka, il aime la musique. Le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, c'est lilas de nos gens. Il roucoule un brin à ceux qui se plaisent bien et fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin, mais Blacky recommence. Le piano du pauvre sonne autour des reins. Sa chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il n'est pas chien, toujours il y revient, il a la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, y a pas que lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Jules ou bien machin, c'est déjà la fin, mais Black on y repique. Le piano du pauvre, c'est pas qu'il est voyou. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on n'est pas chien, on a les moyens et le cœur qui plisse. Quand Paderewski sort de son étui l'instrument de service. Le piano du pauvre n'a pas fini de jacter. Sous le regard fauve des rupins du quartier. Pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle. Pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à bobards tape un air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon des java perverse, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce. Tu viens, chérie? Si me quieres ver feliz, es preciso que me lleves a los almacenes Ruiz de Hortaleza 19. Esos muebles de postín son una preciosidad y los pagas sin sentir porque suelen dar allí. Una gran facilidad. A ver, vamos a marcar un número al azar. Siete, cero, cuatro y dos cifras más. A ver si suena esto. Esperaremos un ratito, si sí, ya hace la señal. Sí, diga. Hola, buenos días, señor. Buenos días. Le llamamos desde la radio con botas. ¿Sería usted tan amable de decirnos su nombre? ¿Al mío? Sí, su nombre, señor. Pedro. Muy bien, don Pedro. A ver, sí. Si usted nos canta un trocito de cualquier canción de moda, yo a cambio tendré mucho gusto en hacerle llegar un obsequio por gentileza de los almacenes Ruiz. ¡Caramba! Esto es importante, ¿eh? Sí, señor, muy importante. Eso veo. A ver, intente, señor. Sí, enseguida iremos, claro. Paisajes lindos tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonito es. Yo creo que ya se conoce lo que es esto, ¿no? Muy bien, muy bien. Acaba usted de ganar un sensacional perejilero de plástico por gentileza de Almacenes Ruiz. ¿Podría usted darnos su nombre completo, por favor? No, Pedro Bonet Mir. Ah, pero usted es conocido. Bonet de San Pedro. Bonet. Ah, el Joan, famoso cantautor mallorquín. Gracias, Bonet. Gracias a ti, Juan. Gracias por concursar. Oye, ¿qué cosas estabas haciendo tú allá por 1955? Hombre, yo nunca he sabido dónde he estado, Juan. Porque si tengo que sacar cuenta de los años que estaba ahí o allá, nunca coinciden. Estaba... O me sobran años o me faltan. Siempre. Hasta siempre, Bonet. Y gracias, Juan. Gracias por ayudarnos a reconstruir un pedazo de nuestro pasado reciente. Gracias por haberte acordado de mí. No hago otra cosa que acordarme de ti. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Esto ha sido una burda reconstrucción de lo que hacía en Radio Madrid el popular locutor Ferman. El programa se llamaba Conozca a sus vecinos. Y los oyentes, por teléfono, eran invitados a cantar los éxitos de la época, acompañados desde el estudio por el piano del maestro Nicolás. Tambor, tambor, tambor, tambor, tambor. Ñigo, ñigo, ñigo, ñin, es un grillo violín. Personaje de tambor, un bichito amigo nuestro. Ñigo, ñigo, ñigo, ñin, soy el grillo violín. Personaje de tambor, tambor, tambor. Tambor, tambor, tambor, tambor. Tambor, tambor, tambor, tambor. Otro de los hitos radiofónicos del año fue Tambor. Una emisión pensada para los más pequeños. Se trataba de un cuento de 15 minutos que se radiaba a diario, incluidos domingos y fiestas de guardar. El incansable autor de los miles de guiones que se llegaron a emitir a lo largo de 18 años que el programa estuvo en antena fue don Armando Matías Guiú. ¿Cuántos guiones escribió usted para Tambor? Escribí 6.900 durante 17 años. Uno cada día, menos dos días que no se hacía Tambor, curiosamente, el día de la Lotería Nacional, que coincidía aquella hora que se transmitía el gorro, y el día de Viernes Santo, que es el único día de la semana, que no se, de o año, que no se emitían el cuento Tambor. Es muy divertido, porque mi último Tambor me gustó mucho, se hizo por toda España, menos Madrid, porque en Madrid tenían un programa infantil a aquella misma hora, y claro, dijeron que era una tontería quitar un programa que funcionaba muy bien para meter un programa de fuera, me parece muy bien. Pues hoy se lo vamos a ofrecer especialmente como regalo a los niños carroza madrileños que no lo escucharon nunca, para ayudarles así a restañar un poco las heridas de los años. Érase una vez una ardillita muy traviesa que vivía en lo alto de un árbol. Había construido su casita entre dos ramas, tapándola a modo de tejado con hojas grandes para no mojarse los días de lluvia. Todas las mañanas, cuando despertaba, peinaba su larga cola con un peine de hojas de pino y correteaba por las ramas buscando alimento. Aquella mañana, al despuntar el día, la ardilla abrió sus ojos vivarachos y se desperezó rascándose la cabecita para despejarse. Luego descorrió las cortinas de hojas que cubrían su casita de madera y se asomó al exterior. ¡Buenos días, señor árbol! ¡Buenos días, pajarito! ¿Se ha descansado bien, señor Pino Delgado? ¡Oh! Me duelen las raíces de estar siempre de pie. Además, esas malditas hormigas se pasan el día haciéndome cosquillas. No hay quien pueda dormir. ¿Y tú? Yo he dormido toda la noche. Me voy a dar una vueltecita, señor Pino, y a vigilar a mi casita. ¡Adiós! La ardilla simpática abandonó su casita y muy contenta descendió por el tronco rugoso del pino, saludando alegremente a sus vecinos. ¡Buenos días, señor hormiga! ¡Buenos días, señor conejo! ¡Ardillita! ¿A dónde vas? Me voy al río a darme un chapuzón. Luego buscaré comida. ¡Adiós! La ardilla se alejó por el camino pegando saltitos, encaminándose hacia un pequeño riachuelo que serpenteaba por el bosque. Al llegar a la orilla, se detuvo y avanzó con precaución para meter una patita dentro del agua. ¡Uy! ¡Qué fría está! ¡Ay! ¡Se me han quedado helados los deditos! ¡Uy! Un poco más arriba, había un pájaro que estaba aseando a sus pequeñuelos. ¡Vamos! ¡No seáis perezosos! ¡Al agua! ¡He de daros un buen fregado! No sé a dónde vais que os ponéis tan sucios. ¡Ale! ¡Ale! ¡Al agua! Limpiaros bien el piquito. Buenos días, mamá pájaro. Hola, ardilla. Uf, no sabes lo que hay que batallar para que estos pequeñajos se aseen un poco. ¡Ale! ¡Ale! Con las alas, mamá pájaro empujaba a sus hijos hacia el agua. Hoy está muy fría. ¿Fría? Pero si estamos en la época más calurosa del año. ¡Oh, no puede ser! Y mamá pájaro avanzó pegando saltitos hasta tocar el agua con una de sus patitas. Pues sí, está heladísima. Nunca había visto una cosa así. Esto es que alguien está embrujando el agua. Era aquel un tiempo de contradicciones. Los animales hablaban y los hombres muchas veces estaban obligados a callar. Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino del hombre y su justicia. Blas de Otero pedía la paz y la palabra y el régimen, en tanto, prohibía el primer congreso de escritores universitarios. Y una vez al año nos llevaban obligados a hacer ejercicios espirituales. La cosa ya empezaba mal. Un silencio obligado que pesaba como una losa. Y el pobre niño aquel, bueno como un pan toda su vida, pero que en el último momento cayó en la tentación, se murió y se fue derecho a los infiernos para toda la eternidad. Y esa era otra, la eternidad. ¡Jo, con la eternidad! ¿Os imagináis una hormiguita dando vueltas alrededor de la Tierra? Te dabas cuenta enseguida que lo malo de la eternidad es que no se acababa nunca. Tampoco se acababan nunca los mártires, ni los santos, ni los desgraciados que se quemaban en el infierno, ni los curas gesticulantes que te ponían los pelos como escarpias desde púlpitos inaccesibles, golpeando la barandilla con su puño cerrado, mientras su voz se amplificaba por obra y gracia de micrófonos enormes. Los ejercicios espirituales eran una ruina moral de la que los más sensibles salíamos absolutamente abatidos y con la convicción de que nuestro destino inevitable eran las calderas de Pedro Botero. Los más crédulos dejaban de fumar en plan de gran sacrificio, como si la salvación y el tabaquismo fueran incompatibles. Durante los ejercicios espirituales, la muerte rondaba por los pasillos y hasta se la oía toser a altas horas de la madrugada. El último día, uno siempre decidía irse a misiones o comprarse un cilicio para cuando la tentación que era siempre la misma y hacía estragos en la primavera llenándote de granos. Pero comprar un cilicio daba tanta vergüenza como comprar un preservativo, lo que son las cosas. De cada tanda de ejercicios, se salía con una chuleta de las oraciones con mayor número de días de indulgencia y el objetivo claro de conseguir la gloria a plazos. 100 días por aquí, 50 por allá. Nos parecía que aquellos pagarés celestiales a plazo fijo eran el mejor invento de una iglesia obsesionada, que en aquellos años y en aquella España solo supieron fabricar pesadillas, monstruos y un dios al que habría que pedirle muchas explicaciones. También ellos nos engañaban. Rock to the west, but she's the girl that I love best. Do the booty, oh Rudy. Do the booty, oh Rudy. Ooh, do the booty, oh Rudy. Do the booty, oh Rudy. Do the booty, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lump, bump, bum. I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. yes indeed. But you don't know what you do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Pop, pop, pop. Sócrates ha muerto. El mejor de nuestro tiempo, el más prudente y el más justo. La noche cae sobre Atenas. Junto al cadáver de este hombre extraordinario, cierro el reportaje del dolor y de la soledad. Desde Atenas, Matías Prats y Ángel Fernández Conde devuelven la conexión a Radio Nacional de España en Madrid. La radio estaba allí. Paradojas de la vida. La radio podía trasladarse sin dificultad a la Atenas clásica, pero estuvo físicamente imposibilitada de informar sobre los disturbios que se produjeron en el entierro de Ortega y Gasset, o del lío que se montó en el acto conmemorativo de la fundación de la Falange, o de los descontentos laborales de los mineros del norte. Lo imposible era fácil. Lo asequible, en cambio, muy difícil. ¡Ay, qué tristes tiempos aquellos en los que hacía falta luchar por lo evidente! Gracias a Andrés Averasturi, a Joan Barril y a Terence Mois por sus colaboraciones, y en nombre de todos, de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bayas, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Quico Sabaté, María José Moliner, Carles Caballé, David Quesada y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la Radio con Botas les desea muy buenas noches y que Dios les ampare, que yo me voy con Rififi a dar un golpe perfecto por el procedimiento del Butrón. Hasta mañana. Quando il mio uomo fa la corte, allora vado per le spicce, sistemo tutto lì per lì con un bel colpo al rififì. E se il mio amore vuol parlar, gli mostro l'uscio e dico non mi seccar. E quando torna all'improvviso col suo pallido sorriso, come tutti gli altri dì, son pronta per il rififì. Credete forse di capir la vita mia quando parlo di rififì? Cos'è nessuno lo può dir, non parla alcun vocabolario di rififì. È qualche cosa che va ben, non solo agli uomini conviene. Ma pur a me che ci so fa nell'arrangiarmi e litigare con rififì. Non solo agli uomini conviene l'rififì, ma pure a me che ci so far nell'arrangiarmi e litigare.